Universitaria. You might hear. So what? Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. quiero dar a conocer a todo el pueblo de Coahuila y también a todos los mexicanos sobre la farsa, la hipocresía que significan los del Partido Acción Nacional, los del PAN. ¿Por qué trato este tema? Porque en Coahuila y en otros estados y en el país en general, ahora se piensa que el PRI y el PAN son distintos y engañan mucho haciendo creer de que los del PRI son muy corruptos, que en efecto lo son, pero los panistas son iguales. La única diferencia que hay entre los priistas y los panistas de arriba, desde luego, es que los priistas son rateros y los panistas son ladrones. O para especificarlo más, los priistas son corruptos cínicos y los panistas son corruptos hipócritas. ¿Por qué hablo sobre este tema? Porque aquí en Coahuila, de manera hipócrita, los panistas están hablando de que van a meter a la cárcel a Humberto Moreira, que le van a pedir cuenta. Desde luego, todo esto cuando supuestamente ellos lleguen al gobierno de Coahuila. Pero es parte de la propaganda para obtener votos. Hablar de que van a meter a la cárcel a Humberto Moreira. Y resulta que los que exoneraron a Humberto Moreira fueron ellos mismos, los panistas. Unos días antes de que terminara el gobierno de Calderón, se firmó la exoneración de Humberto Moreira. La Procuraduría General de la Justicia, por instrucciones de Calderón, exoneró a Humberto Moreira de los delitos de lavado de dinero y de malversación de fondos. Y existe esa exoneración, ese documento. Por eso a Moreira no le hacen nada. Pero la gente de Coahuila no lo sabe. Y por eso aquí en la Madrid venimos a decirles, no hay que dejarse engañar. Ni PRI ni PAN son lo mismo. Ellos se arreglan siempre arriba. ¿Por qué no le van a hacer nada los del PAN a Moreira? Porque Humberto Moreira les ayudó en el fraude electoral del 2006, cuando nos robaron la presidencia de la República. Los gobernadores del PRI le ayudaron a Felipe Calderón, Moreira, Hernández de Tamaulipas, Natividad González Parás de Nuevo León y otros. Le ayudaron a Calderón, que no ganó la elección presidencial. Lo impusieron los de la mafia del poder, los del PRIAN, porque son, repito, lo mismo. Quien ayudó también en el 2006 en el fraude a Calderón, el Bester Gordillo, que ahora está en la cárcel. Son tan ingratos que ni siquiera la van a ver, ni los Moreira ni Calderón. Yo quería hablar de esto, decirles que ya es tiempo de despertar. Tengo que hablar sobre estos temas porque la gente no lo sabe en Coahuila. A ver, ¿sabían esto de que Calderón exoneró a Moreira? Claro que no, porque la mafia controla los medios de información, los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión, y solo dan a conocer lo que les conviene. Ya basta de la simulación, del engaño, de las mentiras. Venimos de la Madrid a informarles que existe Morena, nuestro movimiento, que es el único partido realmente independiente, el único partido del pueblo, para el pueblo, porque la mafia del poder tiene el control de todos los partidos y usan a un partido u a otro de acuerdo a lo que les conviene. Recuerden ustedes cuando se les estaba cayendo el PRI, levantaron al PAN. Por eso entró Fox en el 2000. Cuando se le acabó la levadura al PAN, volvieron a levantar al PRI. Y ahora están tramando cómo le van a hacer para frenarnos a nosotros, porque la mafia prefiere al PRI o al PAN, o a los supuestos independientes, que son independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Lo que no quieren es que haya un verdadero cambio, una transformación, y por eso se unen. Venimos a decirles que existe Morena, que estamos luchando a nivel nacional, que la tercera es la vencida, que vamos muy bien. Por eso están desesperados, porque lograron engañar en el 2012, imponiendo a Peña Nieto. Calderón se robó la presidencia y Peña Nieto la compró en el 2012, porque compraron millones de votos con dinero de procedencia ilícita para imponer a Peña.

Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. She's sticking needles in her skin. I turn with an ugly grin. Her canvas doesn't leave a lot to fantasy. But her peace of mind can't stay inside the lines. It's so confusing, the methods that she's using. She knows she shouldn't leave a mark that I can see. Will she ever find one million of a kind? It's cold and lonely, but that's because she told me. Lost inside her dirty world, no one hurts this pretty girl but her. Bueno, pues vamos a informar el día de hoy sobre dos hechos importantes, diría buenas noticias. La primera, que es la que más me place, es que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados el que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, a niñas, niños pobres con discapacidad, el derecho de los jóvenes de familias de escasos recursos económicos a recibir una beca para estudiar en todos los niveles escolares y el derecho del pueblo a la salud. Lo más importante de todo, porque en la Constitución hay desde hace tiempo derechos convertidos en letra muerta, el derecho a la salud se estableció hace 25 años, 10 hasta ahora, que estamos en proceso de garantizar el derecho del pueblo a la salud, porque pueden haber enunciados, ¿no? Pero no se cumple, no se lleva a la realidad. Por eso, en uno de los transitorios que se aprobaron ayer, se establece que para garantizar estos derechos nunca va a disminuir el presupuesto. Cada año tiene que ser mayor o no reducirse. Y es mandato constitucional. Esto nunca se había hecho. Es totalmente heterodoxo en cuanto a práctica parlamentaria. Pero así se asegura de que no quede solo en un simple enunciado, sino que se convierta en un derecho, porque van a tener estos programas, la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para jóvenes y el derecho a la salud, presupuesto garantizado. Y se aprobó por mayoría, 2/3, porque es reforma constitucional. Solamente no votó por estos derechos sociales el PAN, todos los del PAN en contra. Creo que uno del PRD en contra y 2 independientes en contra. Todos los demás a favor, que les agradezco mucho. Porque esto es justicia, esto es bienestar, esto es apoyo al pueblo y sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, a los más vulnerables. Va a pasar al Senado, pero estoy seguro que también se va a lograr la mayoría para que de esta manera pase a los estados, a las legislaturas locales y se apruebe la reforma constitucional. Esto es un avance importantísimo, es establecer el estado de bienestar en nuestro país. Y es muy importante porque como es reforma constitucional, no van a poder darle marcha atrás en el futuro. ¿Por qué? Toco madera, no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría. Y así se avanza. Entonces voy a pedir al consejero jurídico, Julio Scherer, que lea en qué consisten las reformas y luego tratamos otro asunto que tiene que ver con la Lotería Nacional, con la rifa del avión presidencial. Solamente señalar que es este cambio la columna vertebral de la política social del presidente de la República y que es un compromiso no de campaña, sino que estos programas vienen desde la jefatura de gobierno y que creo que es muy importante que hoy sean parte del texto constitucional. Se modificó el cuarto constitucional y quedó redactado así. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas medidas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrían prioridad las personas y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afroamericanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Y hay tres transitorios. El primero dice: el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario de la Federación. El segundo: el Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se aprueben los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente decreto. Y el tercero, el que señalaba el presidente de la República, que es lo más importante, dice: el monto de los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Esa es la modificación del cuarto constitucional. Eso es todo, señor presidente. Y así votaron. Ofrezco disculpas, pero esto es lo que ayuda a aclarar las cosas. ¿De qué lado están los conservadores y dónde están los liberales? Nada más quería que lo supiera la gente, porque si no, no sale nada en los medios, no aparece nada. A lo mejor ahora en el Senado cambian de parecer, ojalá. Pero imagínense oponerse a la pensión a los adultos mayores, oponerse a la pensión de niñas, niños con discapacidad, oponerse a que el que no tiene seguridad social pueda tener atención médica y medicamentos gratuitos, oponerse a que se les dé becas a los estudiantes de familias pobres. ¿Por qué votaron a favor del FOBAPROA, de convertir las deudas privadas en deuda pública? Por solo mencionar un tema. Bueno, eso es lo que nos hace distintos. Y claro que todos somos libres, ¿no? Pero fuera máscaras, porque lo que más molesta es la hipocresía. ¿Cómo se disfrazan, no? Cuando se trata de la educación, empiezan a decir, cuando estaba la reforma educativa, ¿no?, la mal llamada reforma educativa, y los niños, nos preocupan mucho los niños. Y hace poco, las estancias infantiles. Bueno, lo otro es que ya se empezaron a distribuir los boletos para rifar el avión, y nos trae toda la información el director de la Lotería Nacional. Ya te están distribuyendo los boletos. Yo nada más quiero recordar que esos fondos se van a utilizar para comprar equipos y mejorar los hospitales públicos para ese propósito, y que va a regresar el avión para abril o para mayo. Va a estar el avión para que se conozca de cómo era el gobierno faraónico. Esto va a ayudar bastante. Vamos a organizar visitas guiadas al avión. La primera va a ser la de nosotros. O sea, vamos a ir. Ahí nos vamos a hacer la idea, vamos a imaginar de que vamos volando. Sí, que despegamos y que aterrizamos. Y que nos van a dar nuestro vinito. ¿Eh?

Universidad de Veracruzana, la señal universitaria, una radio de México. La señal universitaria.